Flashdance 909. Los clásicos legendarios del dance floor mundial suenan aquí. Flashdance de la marca. Hacer un ejercicio mental y quiero que allí mismo donde estás te preguntes si te digas primer DJ mainstream o de música electrónica comercial con el cual seguramente te iniciaste en la música electro. Estoy seguro que vas a decir Tiesto, o quizás de entre todos que tienes en tu lista vas a decir Tiesto. Y en su momento fue uno de esos nombres que recorrió el mundo durante ese 2004 al 2006, que fueron años muy representativos en toda su carrera. Nosotros ni pensábamos que este iba a ser nuestro estilo de vida, hablo de la música electrónica. Por aquel entonces, Tiesto ya estaba haciendo lo suyo, siendo lo que era, un maestro, un pionero del trance, la música electrónica, que en aquel momento estaba empezando a salir fuera de Europa, para colocarse como uno de los géneros más representativos a lo largo de la historia durante aquella temporada. En sus DJ sets era muy usual que fuera al más puro estilo trance, y eso a los fans de aquel entonces les encantó. Luego ya Tiesto quiso reincorporar o tratar de reinventarse, porque la música trance en su momento, como cada influencia musical, tiene sus picos, tiene sus altos y sus bajos. Creo que en ese momento decisivo de su carrera musical decidió reinventarse e irse un poco más a explorar aquellos subgéneros, o de pronto ponerle algo de más estilo un poco comercial dentro de sus canciones. Lo cierto es que mucha gente se quedó con el Tiesto old school, y a hoy día es lo que más se respeta dentro de toda su carrera. Lo demás, dijeron, pues ya es como que se quedó en la música comercial o no se reinventó lo suficiente. Sabes que en todo hay hate, pero lo que sí vamos a dejar muy en claro es que por aquel momento donde la música trance brilló con muchísima luz, y esto fue uno de los mayores referentes para muchos que le siguieron después. Y eso nos deja como resultado disfrutar de un clásico como este que nos llegó de su álbum Just Be, otro de esos álbumes representativos de toda su carrera artística. Esta que fue una colaboración junto a Brian Trenzell, otro pionero de la música trance vocal. Vuélvelo a disfrutar. Estos son los clásicos que cada vez que llegas a ellos le capturas mil cosas distintas. No haces más que enamorarte muchísimo más de ese primer momento que conectó con vos al momento de que escuchaste un track. Se llama Love Comes Again de Tiesto. Love. Marca 90.9, tu radio. Tremendo viaje sonoro, eso es lo que tengo que decir al respecto de este track. En definitiva, todo un maestro en lo que hacía era Tiesto por aquel entonces, donde la música trance estaba en su prime. Ahora tengo otra pregunta para vos que te vas a contestar allí donde estás. Me lo mandas por el WhatsApp. Temas que tienen esa característica de que son un viaje cada vez que los escuchan. A través de nuestro WhatsApp 8161-1144. Por ahí me estaban diciendo canciones de Armin Van Buuren tienen esa misma característica. Es que sí, eran pesos pesados de la música trance también. Creo que estaban en esa misma generación. Solo por mencionar algunos, por ahí estaba Paul Van Dyke, por ahí estaba Adrian Vila, ahí estaba Armin Van Buuren, Mauro Picotto. Solo por mencionar algunos nombres así random. Pero yo sé que tenés otro montón de tracks que tienen que sonar a esta hora. Así que recomendalos con tus clásicos, los cuales volvemos en el tiempo y nos decimos qué temazos. Clásicos legendarios del dance floor mundial suenan aquí. Flash Dance de la marca. Estás escuchando Flash Dance de la marca